¿Y qué pasó? Bienvenidos a Radio Valentín Letelier, que les presenta su programa de música favorito, Papapletango, con todo el tango del momento, con los mejores tangos, Rocío Venegas y Luis Soto, tocando el bandoneón Javier Moraga, y con ustedes Calo Gardel, Vanessi. ¿Qué? Vanessi. ¿Qué estoy hablando, Lee? Vanessi. ¿Por qué? Vanessi. Vanessi. Buenas noches a todos los auditores. Luego de estar. Vanessi. Este extraño saludo de Lee. Vanessi. Lee, ahora. Yo quiero decir que Lee se está poniendo como guapo. Así se corta el pelo. Se está dejando barba, bigote, así como que... ¿Quieres conquistar a alguna mujer, Lee? Sí. Muy bien. ¿A ti? No, a mí no. Sí. No. A ti, porque como todos sabemos, la Chivo está cansada de ser rodillo de imprenta. Y por eso está en busca de nuevos... ¡Mentira! De nuevos horizontes. No digas esas cosas, qué feo. Buenas noches, esto es Papapleto en Radio Valentín Letelier, el programa que pone los mejores tangos. Y ahora vamos a escuchar un lindo tango. No, mentira. Deberíamos escuchar a Sandro. Sí. Sandro la lleva. Yo amo a Sandro. Sandro es la verdad, el futuro y la vida. Sí, lo es. ¿Cachaste que van a dar una obra de Sandro? ¿Dónde? En Santiago. Yo quiero que esta producción me consiga una entrada para mi cumpleaños. Ya. En octubre. Y te conseguimos también un Sandro ya. Claro, un stripper disfrazado de Sandro. Eso va a ser para el. Para que te baile. Si es que algún día me caso, para mi despedida de soltera lo voy a. ¿Qué es eso? ¿Por qué, Piñera? ¿Por qué eres así? Como todas las semanas tenemos... Piñericosas. Piñericosas. Oye, sí, es. Yo no sé, él es como... Es una máquina de fabricar furcio. Es que yo no puedo entender que alguien pueda ser así. Como que se supera. Todas las semanas uno dice, no, es que no puede ir más allá. Y ahí nos tiene a Nicolás Parra. Tiene un par de cables cruzados. La Galactea. Son impresionante. Tantos que... Son tantos que ya no podemos hacer un compilatorio porque se nos iría el programa. Ya, bueno, hablemos de lo que pasó ayer mejor. ¿Quieres hablar realmente de eso? ¿De qué vamos a hablar? Hay muchas ¿De cosas? Sandro? Sí, de Sandro. No, yo sí, yo creo que es importante hablar lo que pasó en Derecho y en TS, o sea, Trabajo Social. Bueno, para eso tenemos nuestros invitados, presentémoslo. ¿Al señor invisible mudo? Sí, como se lo temieron, este es otro programa sin invitados, de esos programas para terribles. La historia, en realidad esos terminaron de que, forma que, trágica. Que queríamos dejar atrás ya, que queríamos olvidar. Pero bueno, aquí estamos. Tenemos que seguir adelante, Lee. Bueno, ayer pasaron muchas cosas bastante graves. Por lo menos, partamos desde lo local. Desde lo local, la marcha, que como es de público conocimiento, estaba convocada a las 11 de la mañana desde Sotomayor, yendo por un recorrido alternativo trazado por... La intendencia y que... Esa alternatividad que, o sea, nosotros lo consideramos alternativo, pero para la intendencia es como el escenario ideal. Una imposición que no se puede rechazar. Sí, po. Era eso o no hay marcha. O hay tabla. Sí, pero bueno, es que igual y aunque, estaba como y aunque lo aceptemos, igual hay tabla, pero... Sí, pero por ejemplo, las otras calles por las que no iba, o sea, por las que era el recorrido original, estaban llenas de señores carabineros y vallas papales, así que igual era como imposible pasar por encima del zorrillo y el guanaco que estaba atravesando la calle. O sea, igual cortar la calle. Bueno, así es la vida. De todas maneras, gracias al retorno masivo de la gente a la marcha, ¡woo!, cosa que por fortuna ocurrió, y que de todas maneras la merma en las convocatorias de las marchas se debe estrictamente a la presencia policial, porque sí, es indudable que su reacción y la forma en cómo están reaccionando hacen temer a la gente de que el solo hecho de salir a la calle un día de marcha, uno tema por su integridad física. Sí, porque... o sea, y más encima que con como andan agarrando a todo el mundo al voleo, entonces tú decís, pucha, tengo pinta de universitario, puedo ir caminando y me van a agarrar igual. De hecho, están enseñándole a esta generación a sentir miedo de los carabineros. Sí, lo cual es bastante triste porque los señores carabineros, después de la dictadura, habían intentado hacer una limpieza de imagen que casi les funcionó hasta que se pusieron tontos de nuevo. Sin hablarte que ya es de conocimiento global. Sí, el hecho de... New York Times hizo un reportaje sobre la violencia y catalogó a Chile que salir a las marchas ya es un asunto peligroso, o sea... riesgo de tortura. Sí. Trágico. Y no solamente eso, sino que se está hablando mucho de los casos de violencia sexual contra menores de edad. Sí. Y eso es grave. Es gravísimo. Es uno de los delitos más severos que se puedan cometer. Entonces las acusaciones no son ligeritas. No son ligeras. Lo curioso es que Carabineros se sigue justificando y dice que es parte del procedimiento. Yo encuentro insólito, por decirlo menos, que los carabineros se sigan justificando en hechos que son ahora internacionalmente sabidos y que están condenando a la Policía Nacional. Y también los mismos tribunales y la misma gente está viendo de mala forma a los carabineros. Ya no es una cosa light. Es que realmente es que demasiado no es like, grave, gravísimo. Sí, pero es que yo creo que el punto es que con esa actitud ni siquiera agarran la simpatía que de la gente que los estaba apoyando y diciendo que los estudiantes eran unos subversivos, ¿cachai? No sé, yo creo que debe haber gente que encuentra que se lo tienen merecido, que incluso debe ser una forma de relajarse y de eliminar tensiones, el hecho de sobar senos y palmatear nalgas, pero... Es grave y es feo y a todo nivel... Si ya es grave para un mayor de edad, en un menor de edad ya es... Sí, no. Es algo... Sinceramente es una vergüenza la bueno, situación. Volvamos al asunto de Valparaíso. Eso, volvamos a Valparaíso, lo que pasó acá y lo que pasó ayer, principalmente. Porque ayer pasaron varias cosas acá en esta ciudad. Supuestamente la marcha terminaba en un acto. ¿Sí? La mañana misma se le informa al colegio de profesores de que no se les iba a permitir realizar el acto. O sea, ese acto no está autorizado. Y sin embargo, la policía, de todas maneras, deja a la gente llegar al Parque Italia. Sí. De hecho, tenían cerrado Pedro Montt. Entonces, hubiera dado lo mismo que el recorrido hubiese sido el tradicional como el alternativo, porque estaban todas las calles cerradas. Al final, sí, por este afán de evitar que la gente circule por Pedro Montt, terminan cerrando más calles de las que supuestamente pretenden... Sí, pues sí, eso yo creo que es la parte más curiosa. O sea, por favor no transiten por Pedro Montt ni por Condell, pero igual las cerramos. Hay una teoría curioso respecto a eso, de que esto se hace para... que la marcha se divida y claro, pareciera que fueran menos personas de las sí, que en realidad fueron. bueno, cuando se juntaron ahí ya en el Parque Italia, ya se podía dimensionar bien la cantidad de gente que había. Sí, y lo otro es que la marcha estaba autorizada hasta las 2 de la tarde y Carabineros empezó a, con su buena onda, como a la 1:30, 1:00. Lo cual los chicos, y era porque querían dispersar el acto, era irrisorio. Curiosa manera de mandar a la casa. Sí, no, y lo peor es que claramente eso nos demuestra que Carabineros ya no obedece a ningún tipo de autoridad. Porque si tienen un papel que les dice de la intendencia que hay autorización hasta las 2 de la tarde, de igual forma, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el problema de desalojar la ciudad, porque en el fondo hay que arrancar de la ciudad misma después de una marcha, y insólito que se tenga que hacer eso después de una marcha, desalojar la ciudad entera. Lo que vino después fue peor. Lee, ¿por qué tú no cargas tu celular? Porque no tengo cargado. Nunca viene con el celular cargado, Lee. Yo quiero decir que el celular de Lee suena a cada rato. Sí, voy a apagarlo mejor. ¡Pip! Se está muriendo. Apágate. O no lo abre, o ya, no lo prende. Le saqué la batería. O no lo prende, Lee. O lo anda trayendo ahí en la pitilla. Lee, chico, ¿cuál es tu opinión de Manuel García? No voy a dar mi opinión de Manuel García. Pero es que no es culpa de Manuel García, es culpa de mi hermano y de mi cuñada. ¿Estás harta de Manuel García? ¿Cachai que escuchan Manuel García todo el día? O sea, a mí antes me agradaba Manuel García, me hubiese gustado ir descubriendo su música por mí misma. Yo creo que ahí no le tendría así como que no me molestaría. Pero mi hermano con mi querida cuñada empezaron, lo escuchaban todo el día. Y el otro día estuvo de cumpleaños mi cuñada y mi hermana le regaló la discografía completa de Manuel García, más encima con los DVDs de Manuel García, y se pusieron a escucharlo todo el día. Me tenían enferma. Quiero decir, tío, que me tenían enferma con Manuel García. Te tengo una mala noticia. ¿Trajimos a Manuel García? No. ¿Qué? Va a salir el videojuego de Manuel García. ¡No! Y aquí van a escuchar un adelanto del videojuego de Manuel García. Thank you. ¿Qué? ¿Qué te pareció eso? Terrible. Casi me quedo dormida aquí. De hecho, te lo voy a... No. ¿Qué? Vamos a colocarlo de nuevo. No. Sí. No, ya todos los auditores se fueron. Ya, qué bueno. Bueno, como segunda parte de este asunto, tenemos que referirnos necesariamente a lo que pasó en Errázuriz después de la marcha ayer. Sí. Que... Mira, calmado. Ya. Tengo una noticia de último minuto. O sea, en este instante es último minuto. Sí, ahora la hora de almuerzo, porque le estamos quitándole la hora de almuerzo a Moraga. Sí. Que va a llegar a la casa hambriado. ¡Te amamos, Moraga! Va a llegar a raspar la olla, a buscar fideos. Le di gomitas. Claro, ¿tú crees que todo se soluciona con gomitas? ¡Sí! No. Sí. No. Ya. Con un 54% de aprobación se ratifica toma en la USMJMC. Ah, sí, porque se habían tomado la sede de Quilpué de la Universidad de Santa María. Había leído un par de críticas respecto a que esta no había sido precedida de una votación, entonces era casi una cuestión de facto. Sin embargo, esta ratificación confirma que en realidad era una toma de propuesta. La toma como un acto de propuesta. Hacemos una toma y la proponemos y luego se ratifica. Me gusta cómo habla el libro. Sí. Bueno, hablemos de lo que pasó ayer en Errázuriz. Ya, empieza. No sé, pues tú. Ya, lo que pasa es que normalmente las escuelas del plan se cierran en cierto perímetro para que... porque hay un acuerdo con la... con el zonal de carabinero. Salvo derecho, que no se puede cerrar, porque esa cosa nunca estaba cerrada, es abierta. Porque es un espacio público. Sí. Sí. No. Y allí se fue mucha gente a refugiar de la represión que estaba quedando. Y como había mucha gente concentrada allí, entonces llegaron ellos, los convidados de piedra. ¿Los queridos? No, ya no queridos. No. Señores carabineros. Los caballeros del desorden. Bueno, a eso de las 4 de la tarde, el Centro de Estudiantes de Derecho sacó una declaración pública donde se describía más o menos lo que había ocurrido. Sin embargo, yo hoy día vengo de la asamblea de allí y había cuestionamientos sobre la forma en cómo se expresó lo que había ocurrido. Había un principal disenso sobre si efectivamente los carabineros habían entrado o no a la escuela, habían... diversas interpretaciones de cuál es el límite de la escuela y cuál es el límite de la calle. Una discusión tonta que yo no quiero entrar. Podríamos estar horas y horas discutiendo. El cangrejo, ¿tiene vida eterna o no tiene vida eterna? ¿Qué es la vida? ¿Para qué venimos? ¿A qué venimos? Por eso, estas y otras preguntas las vamos a responder en este especial de prensa, en el cual vamos a visitar el planeta Marte. Con Curiosity. Sí, y vamos a encontrar un monolito, y vamos a ver todos la película de Kubrick, y vamos a flotar fumando un caño. Un caño como el que bailaba Shakira en el Mundial, porque Shakira está embarazada de un jugador de fútbol. El fútbol es un deporte muy bonito, que lo inventaron los ingleses. Los ingleses tienen al tipo de Wikileaks encerrado en la embajada. En la embajada le decían la casa de un amigo. En la embajada. La embajada se llamaba. ¿Ecuador? Sí, la embajada de Ecuador. La embajada de Ecuador se llamaba un bar, el cual yo fui una vez. En el cual conocí a mi actual novia, Sonia. quien murió la semana pasada de un cáncer al útero. El útero suena como a Lutero. Lutero es el fundador de la religión evangélica. Con la reforma. Sí, la reforma protestante. Protestantes somos nosotros porque estábamos en una protesta y de la protesta nos fuimos a derecho. Y en derecho llegaron ayer los pacos. Los pacos tiraron gas y fue horrible. Bueno, eso. La... Los 6 grados de separación. En efecto. Hemos dado una vuelta por todo el mundo para llegar al mismo punto. Lo triste fue que a las 3:30 supuestamente se reiniciaban las clases. Sí. Y sin embargo, solamente por el hecho de que había gente de la cual la policía presumía que había tenido algún grado de participación en actos delictivos, fueron a buscarlos allí. De todas maneras, al ser el único edificio al cual se podía llegar, en cierta manera es casi un refugio. No sé, es como si yo fuera Julian Assange y estuviera arrancando de la policía inglesa y fuera justo la embajada. Estaba abierto, claro, la embajada de Ecuador. Y en la embajada de Ecuador se llamaba un bar en el cual conocí a mi novia, que se llamaba Sonia. Mi novia Sonia, que murió la semana pasada de cáncer al útero. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? En verdad yo no tengo ninguna novia. Tampoco se llama Sonia, se llama Roberto. Y era un travesti. Yo quiero hacer un aviso de utilidad pública. El Lee está hace como un mes soltero. Y se está alindando para poder conquistar chicas. Eso es mentira. Es cierto. No. Es cierto. Es mentira. Es cierto. No. Es cierto. No, el hecho de que use barba es porque me duele afeitarme porque tengo piel de cebolla. Es una enfermedad muy rara que le da a una persona cada 200 mil millones. Se llama mal de lichón. Soy lichón. Y, hola, soy lichón. Y me duele el afeitarme. Y no, yo sé, Camila, mi ex polola, que estás escuchando, si me escuchas, aún no es tiempo de que volvamos a hablar. No, mentira. Lee, eso fue raro. Aló, Eli. Sí, Eli. Te quería contar que mi hija le crecieron los senos, tiene 9 años, no sé qué hacer. Lee. ¿Me puede dar con el doctor Eli? Lee, cállate. ¿Qué? Cambia el tema. Estábamos hablando de que te estás poniendo bonito para... No estábamos hablando de lo que pasó ayer en derecho. Pero tú empezaste a hablar de otras cosas, entonces yo agarré papa y estoy diciendo ahora que tú te estabas poniendo bonito para encontrar novia. A ver. Una cuerda. Partamos de... Pero derecho, concepto, entonces. Partamos del concepto de bonito. Si tú dices que yo me estoy poniendo bonito, significa que me estás encontrando bonito. O sea, algo te pasa. ¿No? Algo te pasa conmigo. No. Sí, lo sé. No. Lo sé, me miras con deseo. Sí, lo sé. Lo sé, no. Que en el fondo de tu corazón quieres dejar de ser usada como un rollo de imprenta. No. Sí. No. Sí. No. Estás cansada de la tinta, de imprenta. No. Y quieres cambiarla por una impresora chica. No. Te inyecciona tinta. Lo sé. No. Hola, soy Tony Camo. Y ahora si os ponéis la mano en vuestra frente, os puedo asegurar de que os quitaré todos los dolores que tenéis. Poneros una mano en la frente. Ahora, cuando cuente 3, os golpeáis fuertemente contra la frente. 1, 2, 3. Y como podéis daros cuenta, se os han quitado todos los dolores. Lee, creo que es lo que acabas de hacer es lo peor que hemos hecho en los programas que no hemos tenido invitados. Y esos han sido los peores programas que hemos hecho. Nos superamos. Es un récord. No creo que se llame superarse esta situación. Lamento decírtelo. Se llama emprendimiento. Emprendimiento. Estamos como Piñera. Con optimismo. Con optimismo. Con confianza, con alegría, con optimismo. Optimista. Como un optimista. Derecho. ¿Qué pasó? Por favor. ¿Qué pasó hoy? Lo que pasó ayer, po. Pero cuéntanos. Pero tú estás ahí contando. No, cuéntanos más. No tengo nada. No, cuéntanos tú. Pero igual podríamos leer lo que... ¿Tú que estabas allí? Yo estaba ahí. ¿Cómo que no? No estaba ahí. ¿No estabas ahí? No. Que fome leer una declaración pública. Ya lo hemos hecho. No. Pero ya sabemos que en realidad... Bueno, si quiere leer la declaración pública, está en feub.cl. Sí. Y que la Asamblea de Derecho tenía severas críticas contra la declaración pública. Sí, ¿qué onda, gente de derecho? ¿Le gusta que entren los pacos a su escuela? No, lo que pasa es que ellos entienden que no entraron. ¿Y estaban todos ahí? Solo estaban circunstancialmente por ahí, estaban paseando. Estaban justo ahí. Bueno, en todo caso, había una... Gente extraña, gente de derecho, son raros. Hay una denuncia bastante grave respecto de una persona... que tenía el corte de pelo militar, que estaba correctamente afeitado. ¿Adentro de la escuela? Sí, no, afuera. Ah, ya. Corpulento, y afirmaba sacar fotos. Sin embargo, estaba moviendo vallas papales y dejándolas en el suelo como si estuviese prestándose a hacer una barricada. Si es fotógrafo, supongo que estaría tratando de sacar la foto del año para poder ganar el World Press Photo, porque de lo contrario no lo explico el hecho de que una persona así llegue, mueva vallas papales con esa soltura a vista y paciencia de carabineros que observaban y lo dejaban hacer. Por tanto, hay severas sospechas de que en realidad habríamos estado en presencia de infiltrado. Otro señor carabinero. Lo que pasa es que mucho se cuestiona el apuntar a que estemos efectivamente en presencia de un carabinero de civil que estaba realizando esas actividades, porque señalan de que eso no corresponde a nosotros hacer ese tipo de especulaciones. Sin embargo, todo pareciera indicar... ¿Por qué derecho es tan raro? Es un mundo aparte, chico. Derecho, gente de derecho, son raros, por favor. Te van a tirar al tribunal de honor por decir esas cosas. Me da lo mismo. Pasadora de máquina. La Chío pasa máquina. No, la Chío pasa máquina. Hay gente de derecho. Pasa máquina. Yo conozco a poca gente de derecho. Pasa máquina. Pero sinceramente, gente de derecho, los que ustedes que hablan así, ustedes hacen que uno dude de sus colegas. Porque si les enseñaron a hacer así, entonces derechamente no me producen confianza. Vamos a una canción. Lo lamento. Canción. ¿Quién viene? ¿Sandro? No. ¿Sandro? No. ¿Por qué no? No. ¿Sandro? No. Toma vida. pienso para amarte más, para despertar, para anclar la voz, para despertar, para anclar la voz, para amarte Moraga cada día está más en confianza en este programa. Y anda diciendo tonteras. Y se le está pegando el espíritu. Escuchábamos a Días de Mayo de Diego Álvarez, ex guitarrista de Mecánica Popular. Y a propósito de eso, Moraga hizo el comentario del año. Él dijo que pensaba que el resto de la gente de Mecánica Popular se había suicidado después que Manuel los había dejado. No, Moraga, no se suicidaron todavía. Aún no. Que sepamos. No vamos a saber porque no son Manuel García. No. Mañana. Mañana. Jueves. Foro Acceso a la Educación Superior, el ranking y otras alternativas. Invita a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, la CODESUB, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Playa Ancha, de la Universidad de Santa María del JMC. La técnica. La CODESUB. La Federación. No, el Centro General de Estudiantes de la Universidad de Viña del Mar y otras organizaciones más que no alcanzo a distinguir en este afiche muy chiquitito que tengo en la pantallita. Se realizará un panel con tres expositores que aportarán desde distintas perspectivas al tema del acceso. Exponen el Centro de Estudios de Crítico Ciencias Sociales SECS de la FACSO U de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. FACSO, porque algunos piensan que, porque como en la FACSO tienen un puro centro estudiante, su centro estudiante se llama SECSO. No. Francisco Gil, Fome. Cátedra UNESCO. Dolores La Laudat, compañera argentina de la Universidad de La Plata, que hablará acerca de la realidad del acceso a la universidad allá. En Viña, en el Salón de Arquitectura de la Universidad de Viña del Mar, Diego Portales 90, subiendo por Agua Santa a las 12 del día. En Valparaíso, en el Salón Quinto Centenario, Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, a las 4 de la tarde. Y el martes 4 de septiembre, en Talca, en el Aula Magna de la Universidad Católica del Maule. Así que están todos invitados. Repite de nuevo la fecha y la hora y todo de acá de Valpo. No. Sí. Jueves 30 de agosto en Viña, el Salón de Arquitectura Universidad Viña del Mar, Diego Portales 90, subiendo por Agua Santa a las 12 del día. En Valpo, Salón Quinto Centenario, Casa Central PUCB, a las 4 de la tarde. Muy bien. Foro Acceso a la Educación Superior. Oye, nosotros ahora ya no va a ser el que mande el mail solamente se va a ganar el sushi. Ahora ¿qué? Va a ser un concurso. ¿Cómo? ¿De qué sushi estoy hablando? Del sushi. ¿Qué? Del Tatsushi. Ah, ¿verdad? Que este es el programa Papapleto que regala sushi. Oh, yeah. Ya. Regalamos sushi. Explica tu del concurso, Chío. De que queda en Salvador Donoso, de la Galería Prat. No se entendió bien. Pero en fin. Bueno, el concurso es el siguiente. El que envíe la pregunta más idiota, así como usted escuchó, la pregunta más idiota, se va a ganar un sushi. Tiene que mandar también, ¿no? Eso nomás. Su mail tiene que enviarlo a... ¿Dónde tiene que mandar? Papapleto@fv.cl. Ahí tiene que mandar usted su papapleto@fv.cl. Las tres preguntas más idiotas. papapleto@fv.cl. papapleto@fv.cl. Las tres preguntas más idiotas papapleto@fv.cl. Y la más idiota va a ganarse el sub. ¿Y quién va a elegir la pregunta más idiota? Tú, po. Tú eres el que habla idioteces. O sea, soy como el campeón de la idiotez. Algo así. Pero no puedes participar. No. Sillazo desde Humanidades. A despertar y movilizarnos. Invitan el Centro de Estudiantes de Historia y de Filosofía. Porque el horizonte de lucha que el 2011 abrimos no se ha agotado, porque nuestras demandas están más vigentes que nunca, y porque sabemos que serán la unidad y la masividad lo que nos dará la fuerza para avanzar en ellas, el llamado es uno, a despertar y movilizarse. Realizaremos un gran sillazo, pero sin sillas, de agitación por Valparaíso este día jueves a las 10:30, que partirá desde el frontis de la Facultad de Humanidades de la UB, calle Serrano 546, a un costado de la Plaza Sotomayor. A difundir, agitar y participar. Esto es como cuando pasa el camioncito con un altavoz y comienzan: ¡Hoy día el gran circo Timoteo! ¿No? Bueno, bueno. 20 huevos, sí señor, sí señora. Son 20 huevos por 1500 pesos recién sacados de la gallina. Sí señor, sí señora. No, no, no. Ya. Yo creo que ya estamos muriéndonos, así que después de todo lo nada que dijimos, podríamos irnos a otro tema. Pero si todavía no terminamos de discutir lo de derecho. Ya, yo creo que llegamos a un consenso de que la gente de derecho es rara. Ah, ya. Vamos a un tema. We'll be right back. The Thrill Is Gone de los tres. ¿Cómo? Dilo de nuevo. The Thrill Is Gone. ¿Por qué hablas como topollillo? A la capita. Ay, chica internet, vamos. No. Lo cachó solamente la gente que ve Peter Capusotto y su video. Reportero Víctor Arce fue secuestrado por carabineros y abandonado cerca del aeropuerto. Conocido en Twitter como Factor Absoluto, el reportero Víctor Arce es un destacado luchador social que constantemente transmite en directo las múltiples marchas y manifestaciones que se realizan, motivo por el cual ya ha sido detenido en múltiples ocasiones. Pero tras la marcha de ayer, y en una nueva muestra de que en Chile la democracia no existe, Víctor Arce no solo fue detenido por realizar su trabajo, sino que, para peor, fue secuestrado por carabineros y recién fue liberado a altas horas de la madrugada en una clara amenaza frente al memorial de los degollados que se encuentra cerca del aeropuerto, teniendo que regresar a su casa a pie. Esta mañana ya en su hogar se limitó a escribir en su cuenta que solo quería descansar tras la tortura psicológica a la que fue sometido por carabineros, asegurando que pondría una denuncia en la fiscalía. Este no es un único caso de secuestro. Los estudiantes Diego Rojas y Fabián Fuentes aún no aparecen luego de asistir a la marcha del día de ayer. Al final, lo único que ha cambiado desde la dictadura es que ahora existen las redes sociales que permiten la información instantánea. Sin ellas, probablemente el secuestro de Víctor Arce habría tenido el mismo resultado que las personas cuestionaban la dictadura. Que las personas cuestionaban la dictadura. Hola, no sé leer. Se me olvidó. Aprendí en primero básico, pero hace tanto tiempo que no lo hago que no sé leer. Cuático. Cuático, porque el hecho de que... A ver, andáis reporteando, independiente de que no tengáis el título de periodista o como sea, pero te dedicáis a reportear desde el lugar de los hechos, las manifestaciones sociales, tratáis de plasmar la represión y los excesos que comete la policía, te toman detenido y te lanzan. O sea, te pasean por todo Santiago y te liberan justo donde está el memorial a los degollados, que es precisamente el lugar donde se asesinaron a dos periodistas y un sociólogo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está encubierto allí? No hay ningún mensaje encubierto. Ah. O sea, es como bastante explícito. Sí. Para la otra te degollamos. Sí, pues. No, señores carabineros. Creo que van de mal en peor. Su institución ya no va a tener el respaldo, o sea, después de esto, claramente es una condición media sociópata las que tiene la gente que ingresa a carabineros, porque no son los mismos que fueron carabineros durante la dictadura. Chío, silencio. Es que yo no quiero que me degollen. Señores carabineros, no me degollen. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Por favor, péguenle a todos esos comunistas. Yo me lavo las manos. Me acabo de arrepentir, he visto la luz. Voy a ir a la iglesia, voy a convertirme en Opus Dei, voy a tener 11 hijos y una esposa sin cerebro. Muy bien. Y nulamente sexy. ¿Nulamente sexy? Sí, con Josefina Correa, la que vende cosas en el Líder. Una pequeña ayuda siempre. Con Josefina Correa. Con la hija mayor de Josefina. Sí. Ay, qué chistoso. De esas que toman whisky por el ano. ¿Qué? ¿Qué asco? Acaba de aparecer uno de los dos cabros desaparecidos. Oye, ¿cachaste al chico este que lo tiraron de la pasarela los héroes? Sí. Y que se quebró, o sea, se quebró. Le quebraron al final las dos piernas. Bueno, ayer se difundió una foto que hubo una confusión porque el sitio que estaba difundiendo la foto del cabro que lo habían tirado del puente publicó otras fotos que son del mismo día de ayer, pero de hecho que sucedieron en Colombia. Pero la gente no lee bien cuando ven fotos y pensaron de que, ah, esta es otra foto del cabro que tiraron del puente y dieron por hecho que el loco tenía una fractura de piernas expuesta. No. Pero efectivamente lo tiraron del puente y lo tenía quebrado. Sí. Así como huesitos de Nestlé. ¿No? ¿No es de Nestlé? Sí. ¿Qué? Pero ya no existe Huesitos. Ah, no, ya no existe. No, yo cuando era chica. Bueno, para la gente que está escuchando y que en algún momento fue compañero mío del colegio, aunque no creo porque son todos fachos. A mí me decían Huesitos porque era muy flaca. Era terrible. Ahora quiero volver a ese estado anterior. ¡Estoy tan gordita! ¿Sabes cómo me decían a mí? ¿Qué? ¿Cómo? No te voy a contar. Ya, pues dime. No. Ya, Poli. Es que me recuerda cuando lloraba triste en el baño porque todos me decían... No puedo. No puedo. Ya, po. No puedo. Ya, Poli. No. No. Mamá, no me hagas seguir. No, mamá, no quiero. No quiero volver a la escuela, no. No. ¡No! Me decían pelota. ¿Por qué? Pelota de deseo. ¡Mentira! Me decían pelota de deseo. Después me decían pelotudo deseo. Me decían pelotudo deseo. Pepelota. ¡Por favor! Era buena esa canción. Soy Pepelota. Ese homo. Yo creo que deberíamos invitar un día a Juan y Juan Harry. Yo creo que deberíamos invitar a la abuelita que restaura cuadros. A Cecilia Jiménez, yo amaría poder conversar con ella porque ella es mi ídola actual. Tengo que decirlo. Para cerrar una canción. ¿Cuánto nos queda? Y pregunta al aire. Sí, al aire. Pregunta al aire cuánto tiempo de programa queda. Bien, gente, su sufrimiento... Ha terminado. Nos quedan 5 minutos de programa y los vamos a rellenar con música. Es como... Es patético esto. Sí. Bueno, les informamos que hoy día no podríamos haber tenido la Mayo, podría haber hablado sobre la cumbre social, podría haber hablado de lo de ayer, podría haber hablado del congreso del... De la, ¿cómo se llama? De esta cosa, de la reunión de las federaciones latinoamericanas, pero no pudo venir porque tenía médico. Bien. Y la SU no pudo venir porque. Está en el médico también. Ella es. Casi, enfermera. Sí, es enfermera. Y está en la práctica. Sí. Y ahí se nos acabaron. No es que no queramos al resto de la mesa, pero son las que vienen siempre. O sea, si el resto quiere venir. Que vengan, pero no vienen. Entonces, no vienen, po. Uno siempre les pregunta, ¿puedo ir? No, estoy ocupado. Triste. Eso, sí, nos pone triste. Nos pone triste porque tenemos que tener programas como este. Ya, sí. Vámonos, por favor. Vamos, chao. Chao. Something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died, and I can't hide, and I just so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died, and I can't hide.